Radio AQP, la mejor música para usted. Yeah. me gustas tanto que sufro al mirarte. Me quieres mucho, poco o tal vez nada. Se va la noche y esto no se aclara. Me quieres mucho, poco, o tal vez nada. Se va la noche y esto no se aclara. Quiero olvidar y de nuevo creer. Estoy implorando, más nadie escucha, nadie escucha. Por esto que ruego a nuestro Señor que se apiade y me mande un nuevo amor. Si tú escuchas mi historia, hazme un favor, dame una mano, dame calor. Estoy implorando, más nadie escucha, nadie escucha. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días. Antes tenía mi propio sol, todo brillaba con esplendor. No tengo a nadie con quien hablar, siento un vacío que me hace llorar. Estoy implorando, más nadie escucha, nadie escucha. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días. Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir. Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida. Yo quiero gritar. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con tu querer. Vamos a ver, vamos a ver si es que me quieres tal como ayer. Cuánto tiempo sin verte, abrázame fuerte, que extraño tu amor. Fue tan lindo quererte, me asusta perderte, pues eres mi sol. Hablaremos y las paces haremos. Vamos, vamos, mi vida. Si estás convencida, no digas que no. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con tu querer. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. Esta noche hablaremos y las paces haremos. Sí. Vamos, vamos, mi vida. Si estás convencida, no digas que no. Vamos a ver, vamos a ver. Habrá vencido. ¡Me miro, tío! Vive, noche en la ciudad. Sábado. Gente que viene y que va. Sábado. Tengo un billete de mí. Sábado. Y chica para salir. No, no me puedo quejar. Sábado. Lleve mi chica a bailar. Sábado. Pero la farra acabó. Sábado. Cuando la cuenta llegó. Y otra vez se la vía tirado en la silla del viejo café. ¡Qué suerte la mía! De nuevo en la vía. La noche ya es día. Y yo sin dormir. Solo en la ciudad. Sábado. Gente que viene y que va. Sábado. Tuve un billete de mí. Sábado. Y chica para salir. Quiero un amigo encontrar. Sábado. Para reír y cantar. Sábado. Ya que no puedo dormir. Sábado. Quiero la noche vivir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Me voy al mar a veranear con mi guitarra y mis amigos. Playa, aire y sol y un nuevo amor que conocí frente al casino. Oh, oh, oh. Como atrapa Mar del Plata es cosa de no creer. Está loco el que falta un verano a Mar del Plata. Colgar entre dos carpas una cómoda hamaca. Cómo te atrapa Mar del Plata. Conocí frente al casino y frente al mar voy a colgar entre dos carpas una cómoda hamaca. Ya ves cómo te atrapa Mar del Plata. La, la, la, la. Cómo te atrapa Mar del Plata. ¡Sala! La, la, la, la. La, la, la, la. Cómo te atrapa. Volando pasa, dejar lo malo para mañana. can't stop it. En fotografías yo sé que te vi. Oh, eh, oh. Te veo cara conocida. Sos toda una diva y hoy estás aquí. Oh, eh. Algo digo que es un mito. Que tratan dos tipos. Me pinchó aquí. Hoy me toca, yo sé que me toca. Fácil de escuchar. Tengo listo mi equipaje, mi guitarra y mi bongo. Tengo puchos para un día, pero plata eso sí que no. Largos días y eternas noches, mi destino es caminar a lo largo de corrientes. Ya conocen en mi soledad. Vuelvo a naufragar. Canta Facundo, canta el chango con su bongo. El destino les dio talento, pero plata eso sí que no. Largos días y eternas noches, mi destino es caminar a lo largo de corrientes. Ya conocen mi soledad. Vuelvo a naufragar. No lo puedo evitar. Mis amigos ya esperando están en la mesa de un bar. La la la la la la la la la la la la la. Vamos a ver, qué es lo que pasa con tu querer. Vamos a ver, si es que me quieres tal como ayer. Cuánto tiempo sin verte abrazar. verte que extraño tu amor. Ajá. Fue tan lindo quererte, me asusta perderte, pues eres mi sol. Sí, sí. Esta noche hablaremos. Ajá. Y las paces haremos. Vamos, vamos, mi vida, si estás convencida, no digas que no. Vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa con tu querer. Vamos a ver, vamos a ver, si es que me quieres tal como ayer. Cuánto tiempo sin verte, abrázame fuerte, que extraño tu amor. Vos cambiaste mi suerte y quiero ofrecerte mi fiel corazón. No digas que no. Oh, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa con tu querer. Vamos a ver, si es que me quieres tal como ayer. Pensaba que estar haciendo mi peor es nada. ¿Qué puedo hacer si él es así? Con una hippie yo me metí. Nunca viví nada igual. Yo en mi casa y ella en el bar. Yo en mi casa y ella en el bar. Sale de noche y vuelve de día, dice que estudia filosofía. Yo mientras tanto toco la viola y pongo un disco en la vitrola. La la la la. Y ella afuera, fumé mis puchos mientras pensaba que estar haciendo mi peor es nada. ¿Qué puedo hacer si él no es así? Con una hippie yo me metí. Nunca viví nada igual. Yo en mi casa y ella en el bar. Nunca viví. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.